sabor en la garganta. Yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura. Contigo yo fui ternura y tú conmigo el abismo. Me diste a comer pecado sin tú quitarle la espina. De postre de castrinina con tu sabor a verón. ¡Vaya! Dani Rodríguez. Conversa, conversa, conversa. Conversa, vaya. ¿Cómo yo? Dani. Quítate la máscara.